¿Cuánto? No, no, no, pero eso está demasiado caro, Laina. Pero es que eso es lo que vale mi trabajo. Bueno, está bien, pero o sea, yo consigo más gente por ahí que lo hace por mucho menos que tú. Pues comienza a buscar gente. O sea, así es que tú estás, y que busca gente, así, ni nada, o sea, pero ¿cómo así? Pero seremos locos, señores. El tema que vamos a hablar hoy es ¿cuánto vale tu trabajo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con personas que simplemente le ponen el precio al trabajo de uno? Sí, como que no, o sea, pero tú estás cobrando muy caro, mi hermano, pero usted sabe cuánto vale el trabajo mío, mis horas, mi esfuerzo, mi estudio. Todo lo que yo sé es lo que usted me está pagando. Usted no le puede poner precio a eso. Sí, pero no lo hemos presentado todavía. Ok. En el micrófono número 2 tenemos a Elaine Félix, conferencista, educadora sexual. Y una feliz despeinada. Y del otro lado tenemos a... al jefe, en los controles, como siempre. Víctor José García, técnica. Esposo de Elaine. Mío de mi propiedad. No, no diga eso. Ay, cógelo, mira. Me tiran a los leones. No. Digo, no, no. Yo vivo con los leones, ya yo soy pana de ellos. Pues sí, el tema de hoy es el precio, el valor de tu trabajo. Sí, ¿cuánto mire, vale tu trabajo? Ese tema yo entiendo que es vital y sobre todo en una sociedad como la nuestra, la dominicana, donde le encanta regatear y sobre todo a tus amigos y a familiares, son las personas que quieren en muchas ocasiones que tu trabajo se regale o que tu trabajo se deje a un precio que no realmente es el que corresponde. Y sobre todo cuando es un trabajo que está relacionado con servicios. Exacto. Porque, por ejemplo, es usual en los dominicanos el hecho de que tú vas a comprar algo, por ejemplo, en un semáforo, en un mercado, un aguacate o guineo o lo que sea. Los líos que se arman. Sí, ahí. Si tú sabes que un aguacate, el valor, porque hay cosas que tienen un valor establecido en el mercado y si te lo están vendiendo al doble, tú sabes el valor que tiene. Hay un rango porque es un producto. Exacto. Si tú vas a comprar un aguacate, tú sabes que ese aguacate te cuesta 30 pesos, exacto, un ejemplo, y tú lo vas a comprar y te lo están vendiendo 50 pesos, tú dices, caramba, espérate, pero eso no es lo que cuesta. Hay un rango de precios. Ahora, si yo te llamo a ti para que tú me limpies mi jardín, exacto, que es un servicio, cada quien lo limpie de manera diferente. Y hace detalles diferentes con la gramita, con la matica, que ha sido cuánto. Entonces tú le pones un precio a eso según el esfuerzo que tú invertiste en eso y lo que vale tu tiempo. Y no solamente eso, hay personas que saben que tú eres el mejor jardinero de la ciudad porque tú le haces una decoración a las plantas espectaculares y tú hablas con las plantas y las plantas crecen más después que tú limpiaste el jardín. Y vas a durar un mes sin tocar ese jardín porque ese toque que esa persona le dio lo ha hecho el mejor jardinero del país. Pero esa persona te llama y te contrata para pagarte lo que le pagaría a un jardinero novato. Entonces ahí viene mi problema serio con mucha gente que le fascina ponerle el precio al trabajo del otro, sobre todo cuando es un servicio y sobre todo cuando es una persona que tiene ya una marca, que tiene un reconocimiento social porque sus resultados han hecho que esa marca se construya. No, y no solamente eso, también yo lo que digo es lo siguiente, en mi caso personal, si yo voy a contratar un servicio de una persona o de una empresa, o inclusive comprar algo que tiene un valor ya establecido. Si yo no lo puedo pagar, yo simplemente no lo pago. Exacto. Y punto. Y si hay otra persona que lo hace más barato, yo asumo los riesgos de verdad, lo que significa ser alguien con menos experiencia y eso, bueno, pues si lo puedo pagar, pues yo pago eso. O no lo hago, o lo hago yo. Pero tú no tienes. Pero yo no puedo venir a una persona y decirle, no, que te cobré 1,000 pesos. No, pero tú eres loca, tú no puedes cobrar 1,000 pesos y te voy a dar 500 pesos. No, viejo, no hay gente, o sea, que ya te insulta. Tú lo que eres un ladrón. Y yo, pero ladronazo. Señores, ¿no? Señores, pero por favor, me va a hacer un té de manzanilla. Porque ahí es que vamos. ¿Cómo tú manejas cuando, por ejemplo, a ti te dicen que un precio está quizás más alto de lo que tú puedes pagar? ¿Qué tú haces en ese caso? ¿O qué deberíamos hacer? Usted no lo compra, no lo contrata, pero usted no tiene que insultar a esa persona, ni siquiera cualquierizar su trabajo comparándolo como quien dice que el otro me puede hacer el mismo trabajo, ¿para qué entonces tú me llamas? Sí, el problema aquí es que los servicios son cosas o es algo intangible en muchos casos, o sea, es algo subjetivo. Tú das un servicio y tú le pones el precio de lo que vale tu tiempo, como dije anteriormente. Entonces, en un producto físico que tú lo coges, tú lo tienes en la mano y tiene un precio, ya tú sabes cuál es, pero el servicio no. Entonces, tenemos que educarnos. Y sobre todo, yo te lo digo porque como ofrezco servicio, y tú también, y conozco muchos emprendedores, que solamente nosotros sabemos lo que cuesta crear una estructura donde podamos tener rentabilidad, es muy duro cuando tú encuentras que hay un familiar o un amigo que quiere tu trabajo gratis. Tú dices, pero ¿y entonces? O sea, tú deberías apoyarme porque tú sabes perfectamente y supuestamente tú me amas. El famoso apoyo. Yo siempre he pensado en eso. Por ejemplo, si yo tengo una tienda y va una persona conocida mía a comprar algo a mi tienda, entonces me dice a mí, por ejemplo, ay, ayúdame, please, qué sé yo cuánto. Pero yo me pongo a pensar, pero el que tiene que ayudarme eres tú a mí, porque de la tienda soy yo. Exacto. O sea, yo soy el que estoy vendiendo aquí. Ayúdame tú a mí y ven a consumirme. Claro. ¿Entiendes? Es más, yo recuerdo en una de mis conferencias que mi hermano fue a mi conferencia y no me dijo que iba a ir. ¿Tú sabes por qué él no me dijo que iba a ir? Porque él sabía que yo le iba a regalar la boleta. Y él prefirió pagarla, ¿para qué? Sí, yo recuerdo para eso. Apoyarme. Y así mismo yo hago con gente que yo conozco, que digo, conchale, son amigos. Si yo sé que Sutaneja vende pollo, yo le compro los pollos a Sutaneja en vez de comprarlo en el súper. Eso se llama un apoyo comunitario a los emprendedores y sobre todo a los pequeños emprendedores. Eso es así. Entonces, ¿qué tú recomiendas o qué tú le dices a las personas cuando encuentran un precio muy caro antes de que se tiren del puente o se vayan a los puños con quien le está cobrando más dinero? Lo mismo acabo de decir, que si no lo puede comprar, pues que no lo compre. Ok. Y si es algo que necesita, bueno, pues siempre hay otra opción. Pero que busque la opción. No que a la opción que está viendo en el momento quiera tumbarle el precio. ¿Me explico? Exacto. Y yo les recomiendo a los emprendedores y a las personas que están trabajando muy duro para construir un negocio rentable, de lo que usted no sabe, no hable. De lo que usted sabe poco, hable poco. Y de lo que usted sabe, que le paguen por lo que usted sabe y por lo que usted ha aprendido. Y eso genera que tu trabajo valga. Póngale un precio a su hora de trabajo. Su hora de trabajo tiene un precio. Y ese precio lo va a determinar su esfuerzo, su dedicación y todo lo que usted se le ha costado amanecer estudiando y aprender, independientemente usted tenga un título o no. Acuérdense que yo en muchos casos no creo mucho en títulos, y sobre todo cuando son servicios que perfectamente podemos aprender de otras maneras, como las aulas virtuales. Eso me recuerda el cuento, un cuento viejo que dice que había una vez un técnico que fue a arreglar una computadora a una empresa. Uh-huh. Una empresa muy importante. Y el tipo llegó a la empresa, la chequeó la computadora, que no funcionaba, abrió como una puertecita, y había un tornillo ahí. Él cogió un atornillador, apretó el tornillo, cerró la puertecita, prendió la computadora y funcionó perfectamente. Uh-huh. El tipo se fue y la gente de la empresa, ¡ay, muchas gracias! ¡Sí, muy amable! ¡Qué chulo! ¡Sí, ya podemos trabajar! ¿Qué ha sido cuándo? Al otro día, le llega la factura. Factura por servicio, que yo que es reparación, que ha sido cuánto, 30 mil pesos. Por decirte un número, precio. Le escribieron para atrás, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser que tú me cobres 30 mil pesos? Pero eso fue un tornillo, o sea, hasta yo lo hubiese apretado. O sea, por sacar un destornillador y apretar un tornillo, tú me estás cobrando 30 mil pesos. Ladronazo. Y el tipo, no, está bien, no hay ningún problema. Yo le voy a modificar la factura para que ustedes queden conformes, que ha sido cuánto. Está bien, que ha sido cuánto. Gracias, mi hermano, que ha sido cuánto. Uh-huh. Al otro dominicano, mi hermano. Al otro día le llega la factura y la factura dice así. Servicio técnico de apretar el tornillo, 1,000 pesos. Saber exactamente cuál tornillo apretar, 29,000 pesos. Ya. Pon el aplauso, jefe, ya. Por favor. Pon el aplauso. El aplauso es jefe, yo creo. Entonces ese es el tema. Señores, con esto cerramos. Yo entiendo que este podcast le va a aportar a mucha gente que, igual que nosotros, ha cogido mucha lucha, tiene los dedos guayados y quizás mucha gente le encanta ponerle precio a su trabajo. Sí, pero como mensaje final, porque no lo podemos ir así por así, como mensaje final. Ay, que yo me he sentido tan cómoda. Sí, pero sobre todo los emprendedores, porque el punto de esto no es hablar y nos fuimos. Y desahogarnos. ¿No? Sí, pero el punto de esto es a los emprendedores. Tienen que darle un valor a su trabajo, no un precio, es un valor a su trabajo. Exacto. Porque qué sucede también, es otro tema, que por la misma competencia, porque no querer perder a un cliente, se prostituye mucho el tema de los servicios profesionales. Uh-huh. Eso pasa mucho en todos los mercados. Uh-huh. Entonces, Hay que creer en lo que uno sabe hacer. Si usted lo hace bien y se preparó para hacerlo bien, crea en eso y póngale un precio que cuando usted lo haga, se sienta bien. Y si no se lo quieren pagar, pues no se lo paguen. Porque en la práctica nos hemos dado cuenta que a fin de cuentas, tú pones un precio. Si tú eres bueno, te lo van a pagar. Uh-huh. Y si tú lo subes el precio, te lo van a pagar como quieras, porque quieren tu trabajo. Pero tú sabes que tú estás dando un detalle. Hay personas, que aquí también tengo que hacer esta observación, que lamentablemente tienen un ego muy inflado y sin tener los resultados y sin haber demostrado que su trabajo es efectivo, ponen un precio muy alto. Y esa persona obviamente todavía no ha dado el suficiente resultado. Sí, esa es la otra cara de la moneda. O sea, que también tenemos que evaluar esa parte. Sí, sí, sí. Y obviamente los resultados te lo van a decir, porque cuando una persona es buena, la gente va a querer trabajar con él, independientemente de cuánto cueste, independientemente del precio que tenga, porque es que el resultado es tan bueno que tú vas a buscar ese servicio. Sí, pero también eso pasa que cuando una persona no cumple, o sea, cuando tu servicio no cumple la expectativa, claro, o llena la expectativa de lo que se cobró, exacto, eso se riega, la gente lo sabe. Sí. Y o sea, se sabe. Mira, no contraten a fulanito. Sí. O sea, en los mercados, uh-huh, las personas que prestan servicio en los mercados se conocen. Uh-huh. Cuando estoy comenzando, no, pero se conocen. Entonces, fulanito, no contrate a esta persona porque cobra muy caro y te hace un disparate. Exacto. ¿Entiendes? No, mira, a mí me ha pasado, que me han recomendado personas, me dicen, mira, si tú quieres hacer esto, háblate con fulano. Eso sí, tiene que apretar el bolsillo porque el tipo no cobra barato. Ahora, vale la pena porque tú vas a trabajar nada más una sola vez. Y eso es. Pero cuando tenemos ya ese tipo de resultados regados en un mercado, olvídate que el precio que tú cobres va a ser proporcional al resultado que tú ofreces. Yo entiendo que ahí el equilibrio está dado y la demanda va a ser constante. Sí, entonces básicamente es eso. Básicamente es uno evaluar el trabajo que uno sabe hacer, ponerle un precio a su tiempo y hacerlo lo mejor que se pueda. Exacto. Y si tú cobras eso, pues cobra eso. Y no permitas que nadie le ponga valor a tu trabajo. Obviamente, teniendo la suficiente capacidad de medir cuáles son tus resultados para que eso pueda ser proporcional. Sí, ya tenemos que educarnos en eso, en entender que no podemos poner el precio al trabajo de nadie. Y simplemente, si no te cuadra ese precio, pues buscamos otra persona y punto. Exacto. Bye, jefe. Bueno, pues nada, entonces nos veremos en el próximo podcast, señor. Acuérdense de, si estás escuchando este podcast en Spotify, recuerda suscribirte. Estamos también en Apple Podcast, estamos en el canal de la NFL en YouTube, estamos también en iVoox, estamos en todos lados, señor. Estamos aquí en la casa, ahora sentados, viendo café también. Estamos grabando el podcast ahora mismo. Y entren a Hackeemos el Sistema también. Hackeemosel Sistema.com tiene muchísimos productos que quién sabe si usted le puede dar una respuesta a alguien de una forma delicada. Sí, exacto, es verdad. Cuando viene a ver uno de los ticheros, uno de la taza. Claro. No, mira, está bien, pato. Oh, mira. Ay, yo hice una frase que posiblemente yo haga un ticher de eso. Quien le pone precio a tu trabajo no merece tu trabajo. Exacto. Ahí tú tienes que poner alguno de los efectivos. No, una taza, vamos a una taza. Sí, claro. Para que cuando tú vayas a la reunión, tú le pongas la taza enfrente. Y le damos un chin de café. Cuando lo llamen, dije, no, mira, vamos a reunirnos. Mira, esto es lo que yo quiero hacer. También nos juntamos mañana para el presupuesto. Ajá. Entonces, cuando tú llegas con el presupuesto, con el folder, tú, mira, caballero, sí, ¿cómo estás? Estamos fulano, me traje su presupuesto. O sea, tú con la taza bebiendo, así, sí. Se la pones en la mesa, así, para que el tipo la lea. Y el café nunca se acaba. Entonces, después tú pones la taza, entonces tú abres el folder. Pero el tipo ya leyó la taza. No se junten con nosotros. No, porque eso te va a hacer más feliz. Son estrategias, Laine. Señores, nos vemos. Fuerte esa mala, acuérdense de Laine, no de mí, pues yo me porto bien. Ay, de mí sí. Bye. Adiós.